Vamos a bailar, my hairy poke. Le primí que le goza, es hairy poke que me vale, va. Utilimute, va a gozar, es hairy poke. Ahora vamos a gozar, como ritmo fungo. Ahora vamos a gozar, como ritmo fungo. Ahora vamos a gozar, como ritmo fungo. Ahora vamos a gozar, como el ritmo fungo. El ritmo que, el ritmo nuevo. El ritmo que, el ritmo bueno. Ahora vamos a gozar, como el ritmo fungo. Ahora vamos a gozar, como el ritmo fungo. Ahora vamos a gozar, como el ritmo fungo. Ahora vamos a gozar, como el ritmo fungo. Así, así, así, loco viejo, así, así, así, así, loco viejo, así. Vacila, Angelito, pa' gozar. ¡Loco viejo! ¡Loco viejo! ¡Loco viejo! ¡Loco viejo, vacila! Dame un pase que voy a coger una noche. ¿De quién le primí? ¡Primitivo! Ya le vacilé, tú te limonte, mayor y poqué. Ahora vamos a gozar, como el ritmo fungo. Ahora vamos a gozar, como el ritmo fungo. Ahora vamos a gozar, como el ritmo fungo. Ahora vamos a gozar, como el ritmo fungo. El ritmo que, el ritmo nuevo. El ritmo que, el ritmo bueno. Ahora vamos a gozar, como el ritmo fungo. Ahora vamos a gozar.